Escucho y callo, si tengo algo que decir entonces hablo. No estoy pendiente del mal comentario, no estoy escribiendo ningún diario. Y digo, sepan guay, siempre escucho y callo, si tengo algo que decir entonces hablo. No estoy pendiente del mal comentario, no estoy escribiendo ningún diario. Cantadores quieren hacer daño, están tirando a plena pa' pegarse en la radio. Yo le canto al pueblo, pienso que es necesario darle educación y conciencia a los barrios. Por eso lo canto en la calle o en el escenario. No soy ni un profeta, mucho menos un sabio. Se habla de moral y principios primarios, de lo que se aprende en el parvulario. Mi freno y misterio, me escucha que es serio. Misión llegar a tiempo antes del fin del milenio, aprendiendo un poco a diario. Es lo que opino yo, si no estás de acuerdo, mi friend, pues olvídalo. Pero yo, que sepan guay, siempre escucho y callo, si tengo algo que decir entonces hablo. No estoy pendiente del mal comentario, no estoy escribiendo ningún diario. Y digo, sepan guay, siempre escucho y callo, si tengo algo que decir entonces hablo. No estoy pendiente del mal comentario, no estoy escribiendo ningún diario. Llega el bingui man en la red del action. One love, Capu Banja. One love, Jumpa. How this? One love, Iman, Dr. Andre.